Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Las discapacidades. Estas pueden ser físicas, abstractas, pueden ser sensoriales, intelectuales. Una de las discapacidades abstractas que aqueja a la mayoría de los seres humanos es la timidez. Tal vez tú eres una de esas personas. Recuerda que la timidez puede impedirte alcanzar tus sueños, que puede destrozar tu destino, tu vida misma. Por ello, para vencer esta discapacidad, pon tus ojos en Dios. Él tiene un propósito para tu vida. Confía en Él. Y también confía en que si te entregas totalmente a sus propósitos, puedes encontrar tu propio camino y alcanzar tu sueño. A través de los colores de la oscuridad te motivamos a que confíes en que tu destino puede ser tan grande como tú lo desees. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te damos la cordial bienvenida a tu espacio, Los colores de la oscuridad. Aquí, a través de las artes, de la pintura, la música, la fotografía, la poesía, te decimos que tus sueños son importantes, tan importantes como tú. Y por ello nos esforzamos para traerte cosas nuevas cada semana. En esta oportunidad, en El Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci, La Leona. En Rocío de Luna, una adaptación del tema Amarte solo a ti, al estilo de los colores de la oscuridad. Y en el personaje del día tenemos a un joven emprendedor y soñador, John Jairo Díaz de Arkea. Él nos hablará de un proyecto realmente novedoso, la educación financiera. Creo que es un tema apasionante y necesario para la cultura de nuestro país. A esto se suman las mejores canciones, como siempre, escogidas desde nuestro corazón, para que tú las disfrutes, las compartas con tus seres queridos. Y agradeciendo tu sintonía, ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. Un rayo de luna y tú, ¿en qué se parecen? ¿En qué de los dos está febrilmente enamorada la poesía, la música, la pintura, la danza? Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Thank you.

Sé que piensas que esta vida no tiene sentido. Sub y baja de emociones, decepciones, cuánto te han herido. Cuántas veces das la mano y nadie ha respondido. Pero él siempre responde, y aunque muchas veces te la esconde, solamente espera por oír su nombre para rescatarte y demostrarte que es más que un amigo. Es aquel que dio su vida por estar contigo. Amigo, amigo, escucha. Si supieras cuántas veces te menciono cuando estoy llorando. Cada vez que estoy llorando, suplicándole a mi padre que contigo haga un milagro. Que haga un milagro contigo. Pero sigues ignorando la voz del que por ti murió. Del que por ti murió, del que por ti murió. Oh, oh, oh. Es que todo ha sido una mentira, fuimos engañados. Hay gozo sin estar alcoholizado. Hay gozo en una mujer que vuelve a nacer después de que su esposo ha cambiado. Y lo más íntimo te cuento porque sé que en ese momento estás necesitado. Y aquí está tu amigo. Oh. Es que todo ha sido una mentira. Lost. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Hablar de sueños, de emprendimiento, siempre es grato aquí en Los Colores de la Oscuridad. Y este es un espacio que realmente se presta para eso, para la motivación, para seguir adelante, para ir en busca de ese horizonte azul. Para ello tenemos aquí a un invitado especial, John Jairo Díaz Darquea. Él tiene un proyecto espectacular, un sueño más que nada. Es un joven emprendedor y un joven soñador. John Jairo, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Gracias, muy amable, Javi, por invitarme a este espacio en el cual quiero hacerme conocer con lo que es mi proyecto. Un proyecto de educación financiera. En realidad me contabas que, como he sabido para todos nosotros, que el Ecuador es uno de los países con menos conocimiento en esta área. ¿Qué te llevó a trabajar en esto de la educación financiera? Prácticamente aquí a nivel de Latinoamérica no estamos enseñados lo que es con una educación financiera. Siempre estamos acostumbrados a lo que es un trabajo tradicional o lo que es a un negocio en este caso. Pero nunca en este caso nos ponemos a estudiar más allá de lo que nos puede ayudar esta educación. Sí, me contabas que somos una cultura de corta visión, que no miramos más allá del día presente, que no preveemos el futuro. No vemos más allá en el sentido de que siempre estamos proyectándonos en trabajar por dinero. En este caso, lo más óptimo es que el dinero trabaje por nosotros. Sí, justamente para poder hacer generar más recursos a través del dinero, pero no disponemos de las herramientas adecuadas, como me explicabas, sobre todo en esta base de la educación, que es importante, ¿no? ¿Y qué es la propuesta que realmente presentas ahora a la gente? A la gente, pues les propongo una educación en la cual sus ingresos puedan crecer en este caso. Crecer en los ingresos, pero conversabas también que una de las falencias que tenemos aquí en Latinoamérica es que nos endeudamos demasiado y muchas veces pasamos nuestra vida pagando unos intereses altísimos y nuestro dinero nunca genera ganancia. Toda la vida nosotros trabajamos Ahorramos por 5 años. Te pongo un ejemplo. Una persona normal trabaja unos 5 años, ahorra, tiene tal vez, entre comillas, el hábito de ahorrar. Ahorra 5 años y en este caso quiere comprarse un automóvil. Va a una concesionaria y pues endeuda para comprarse este auto unos 5 años más. Prácticamente estamos hablando de que las personas pasan 10 años para reunir el capital y recién poder comprarse el automóvil. Un automóvil que para entonces, cuando esté pagado, estará desvalorizado, ¿verdad, no? Correcto. Sí, como dicen, apenas un automóvil, un bien sale de la casa, ya pierde su valor, porque ya nadie le pagará lo que la persona realmente tuvo que pagar. Cuéntame, me decías que también a través de esta educación la gente puede invertir su dinero y saber también cómo manejarse en la bolsa de valores. Con esta educación prácticamente la herramienta más principal es que puedan educarse en el mercado de la bolsa de valores, primero. Que ellos puedan manejar sus ingresos, que ellos puedan manejar lo que son sus inversiones, que no dejen a manos de otras personas. Sí, porque realmente los mediadores son los que se llevan el dinero, los corredores de bolsa. Sabemos que existe gran número de ellos, pero si uno sabe manejarse dentro de la bolsa de valores es realmente importante. Para ello, tú estás ofreciendo una educación. ¿Cómo es este tipo de educación? ¿Es por semestres, niveles? ¿Cómo es lo que deben hacer las personas para inscribirse en esta nueva y realmente espectacular forma de aprender a generar recursos? Tendrían que contactarse conmigo para que yo les pueda ofrecer lo que es el servicio de educación. Contamos desde el nivel más básico hasta el nivel medio, nivel avanzado inclusive. ¿Estos niveles qué duración tienen? Aquí prácticamente es el tiempo que lo tome la persona. Si lo tomas a un 100%, si tomas un 100% de la educación, pues prácticamente lo acabas más rápido el curso. ¿Cuánto tiempo más o menos una persona, regularmente hablando, podría demorar en este curso? Estamos hablando de que tenga los conocimientos básicos y pueda ya comenzar a tener inversiones reales, pues estamos hablando de unos 3 meses. 3 meses, en realidad es poco tiempo, si consideramos que la educación contemporánea pues conlleva mucho más esfuerzo y justamente los semestres son continuos, ¿no? Pues para una carrera técnica estamos hablando de seis semestres, ¿no? Correcto. Pero es interesante. ¿A qué teléfono deberían comunicarse para que puedan inscribirse o acceder? Tal vez tienen ya un espacio en el internet o justamente puedas tú o la empresa a la cual representas puedan ofrecer a las personas que estén interesadas en esta educación. Pueden comunicarse al número de teléfono 096-075-3208 o si no a mi correo electrónico johnjairo-dj1@hotmail.com. ¿Qué te llevó, John Jairo, a participar y forjar este sueño que estás justamente emprendiendo? Porque lo estás iniciando, pero tienes entusiasmo, tienes ese ahínco de ir en pos de ese sueño azul. Esto yo lo decidí, ¿por qué motivo? Porque he trabajado en varios lugares, he trabajado con personas muy estudiadas, pero lo que te espera ya en el mercado es prácticamente que tú estudias una carrera de 5 a 6 años y pues te topas en la calle que te pueden estar dando un sueldo de unos $350 y no me parece a mí justo haber estudiado tanto tiempo para que te puedan pagar tus esfuerzos con tan poco recompensa. ¿Qué les dirías a esos jóvenes emprendedores? Me conversabas días atrás que uno de los propósitos tuyos es enseñarle a los jóvenes a tener visión, a tener ese ímpetu de ir en pos de nuevos días. En este caso a mí me encantaría trabajar igualmente con personas jóvenes, con personas adultas que vean más allá de lo normal, que vean más allá de lo que es un trabajo tradicional. que puedan, en este caso, ver que se puede generar ingresos inteligentemente, trabajando inteligentemente. Sí, de una manera muy inteligente y honesta, porque recordemos que en la bolsa de valores también, pues, debemos manejarnos así. Y ese mensaje para todos y cada uno de los oyentes de Los Colores de la Oscuridad a través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Miren, tienen ahí una oportunidad de instruirse a través de la educación financiera y aprender a manejarse en la bolsa de valores y a manejar su dinero, sobre todo para que pueda generar recursos. Como decía John Jairo, hacer trabajar el dinero para nosotros y no trabajemos nosotros para el dinero. Pero hagámoslo con ese deseo de servir a los demás, porque uno de los anhelos de John Jairo es servir a los demás, al prójimo. Me contabas que uno de tus propósitos no es solamente de manera personal salir adelante, sino ver por los demás, como por ejemplo tu familia, tus amigos, aquellos que necesitan realmente de un impulso para salir adelante. No solamente lo veo como en tema material, en tema de dinero, sino que con esta educación puedes tú ayudar a tu familia, puedes tú sacar adelante a tus seres queridos. Y recuerden, amigos, que ahí está un ejemplo con John Jairo, un joven emprendedor y soñador que está enseñándonos una nueva educación. Recordemos que el Ecuador puede salir adelante si pone su trabajo, sobre todo sus anhelos, en búsqueda de un mañana mejor, y dejamos de lado esos temores, esos resentimientos también que muchas veces nos detienen. Así que aprendamos de aquellos que van en pos de los sueños y nosotros también vamos en pos de nuestro propio sueño. Esos son los colores de la oscuridad. John Jairo, antes de despedirnos, ¿qué te parece si repetimos tu número de teléfono y tu correo electrónico? Mi correo electrónico pues es johnjairo_dj1@hotmail.com y mi número de teléfono 096-075-3208. Gracias, John Jairo, y esperamos que regreses a Los Colores de la Oscuridad para que nos cuentes cómo te va con tu proyecto, esta educación financiera que seguramente tendrá acogida en muchos jóvenes. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchas crecer una flor, no te importa que suene un motor. Siempre hay agua al llover, si hay incienso hay olor. Escuchas crecer una flor, un perro te ladra y da igual. No hay grito que rompa tu paz, porque puedes huir como el agua en la cesta, viviendo tu vida en color. Y coleccionas las flores del otoño, pétalos de un bosque que murió. Y al borde del invierno, tus libros se hacen viejos y tú te consigues dormir sobre un suave algodón. Metida en el cálido olor del invierno en tu cama, besando tu piel y esperas la vuelta del sol. Y das en un segundo la vuelta al mundo y pides que te espere a cenar. Y un año es una hora, porque no lo valoras cuando estás oyendo una flor, como crece una flor.